será si no estás tú? El sol ya la alumbraría, quedarán reminiscencias con sabor a melodías que me traen los cantares de cuando a mí tú me querías. Siento el murmullo de tu voz que me dices que todo acabó. Tan lejos son diáfanas de sol, son lágrimas del corazón. Tan lejos son diáfanas de sol, son lágrimas del corazón. Diáfanas de sol, son lágrimas del corazón.